nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este primero de marzo del año 2013, RFN Noticias entrevistó al ingeniero Ramón Moreno, director del Medio Ambiente de la Gobernación Bolivariana del Estado Táchira. Se refirió a la gesta emancipadora que Simón Bolívar con su ejército patriota inició en la villa de San Antonio de Venezuela hace 200 años. El director del Medio Ambiente Estatal le manifestó a RFN Noticias su preocupación por las deficiencias en los servicios públicos, especialmente en la ciudad de San Antonio. Dijo que en asocio con la gobernación, alcaldías, delegados, consejos comunales, comunidades y el apoyo y gestión del gobernador José Gregorio Vilma Mora, se encontrarán soluciones para los municipios fronterizos. Finalmente le dijo a RFN Noticias, debemos ser más revolucionarios y más bolivarianos porque son los hechos y no las palabras los que caracterizan a los servidores públicos, destacó Ramón Moreno, director del Medio Ambiente Táchirense. Bueno, primeramente que todo, muchas gracias a ustedes por este momento que nos permiten dirigirnos al pueblo soberano del municipio Bolívar y de todas las zonas adyacentes de nuestra República Bolivariana de Venezuela. De verdad que es un día muy especial para nosotros porque aquí se inició la gesta emancipadora de nuestra República. Cuando nuestro libertador Simón Bolívar ingresó desde la primera provincia de Nueva Granada en Villa Rosario, hasta este lugar tan emblemático como es la Plaza Miranda, donde se reunió con los patriotas para iniciar la primera batalla que se generó en el Cerro Las Cruces, aquí en este municipio, y de allí su nombre de Villa Heroica de San Antonio. Por ello hoy es orgulloso de verdad para cualquier tachirense, es de orgullo para cualquier venezolano que se haya decretado capital del Estado Táchira. ¿Y por qué no decirlo así? Capital de la República Boliviana de Venezuela desde el punto de vista de la independencia de nuestro país. Es algo muy importante que nosotros, quienes habitamos en este estado fronterizo, y muy particularmente quienes habitan en el municipio Bolívar, pero María Ureña, se sientan más venezolanos que nunca y cada día coloquen nuestros ideales que nos ha sembrado y que nos ha hecho rescatar nuestro comandante Hugo Chávez Frías, así como nuestro gobernador, el capitán José Gregorio Vilma Mora. De verdad tenemos que ser cada día más bolivarianos, más revolucionarios, pero con hechos, no solamente con palabras. Y al pueblo soberano que nos eligió y que por ello estamos en los lugares donde estamos, solamente le pedimos que así como ellos también trabajan en sus consejos comunales, nos hagan llegar a través de los delegados, a través de las distintas autoridades, o nos busquen a nosotros, que para eso estamos, para servir, para tratar de dar todo el apoyo y las soluciones que estén a nuestro alcance y hacerlas llegar, por supuesto, a nuestro jefe, como es el gobernador, el capitán Vilma Mora, y poder dar oportuna, inmediata respuesta como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en este día, pues, es un día de júbilo, es un día muy importante y tiene mucho que ver con la historia de esta gran patria venezolana, y yo creo que mucha gente desconoce lo que significa la Villa Heroica de San Antonio y el municipio de Bolívar para nuestra República. Realmente, si se puede decir, aquí se selló, aquí se inició la independencia de esta gran patria bolivariana. San Antonio del Táchira podría haber estado olvidado en estos últimos 4 años, pero con este acto recuperamos y nos volvemos a incorporar, retomando el poder del gobierno del Estado Bolivariano del Táchira, para darle ese impulso que tanto necesita este municipio, que por supuesto ya he notado hablando aquí con el delegado, la parroquia capital del municipio Bolívar, para ya empezar a gestionar algunas soluciones para este municipio. Algo que notábamos hace un momento es la escasez de agua en la zona metropolitana de San Antonio, cosa que nos preocupa porque hemos caminado casi más de 2-3 cuadras para poder encontrar un servicio público y no lo hay porque el agua potable pues no está disponible en este momento. Hablaba con el delegado a ver qué soluciones nosotros podemos aportar y hasta dónde podemos investigar qué ha sucedido con el acueducto que se estableció en un tiempo en el cual pues se invirtió mucho dinero, del cual pues no vengo a prometer porque nosotros somos políticos de ofrecimientos, sino de dar soluciones. Entonces le digo a todo el pueblo soberano del municipio de Bolívar, pueblo bolivariano revolucionario, totalmente, y que resguarden nuestras fronteras, que se sientan, eso sí, en nuestro estado, y que lo defiendan a capa y espada donde nos encontramos, porque aquí es donde comienza y termina la patria. Y del río Táchira, como lo indica nuestra doncella que aparece en el escudo de armas, de ahí hacia acá, indica la soberanía, y la soberanía comienza desde aceptar un producto hecho en Venezuela, de aceptarnos lo que nosotros tenemos y lo que producimos, y también de nosotros mismos no esperar que sea el Estado venezolano el que nos dé todo. Vamos a trabajar conjuntamente, pueblo soberano de municipio Bolívar, pero María Ureña y demás municipios fronterizos, vamos a trabajar juntamente, directores, gobernador del Estado, delegados, y todos ustedes vamos a hacer un buen conjunto. Eso sí, las situaciones que se presenten nos las pueden hacer llegar. Estamos hoy en la Plaza Miranda, un icono muy importante para el Táchira y para la República, y aquí podemos estar disponibles a su servicio, porque para eso estamos. Somos servidores públicos y sabemos dónde estamos ubicados y para qué Dios, a través de nuestras autoridades y a través de ustedes, pueblo soberano, nos colocaron aquí. Entonces vamos a tratar, como director de medio ambiente, en qué manera buscamos una salida para que esta ciudad pueda tener ese goce y disfrute, como lo establece la Constitución, garantizar los servicios públicos, y vamos a tratar de buscarle soluciones, porque me preocupa esa parte, y yo creo que si estoy en este lugar, en esta dirección, es para que haga mi trabajo como debe ser. Entonces tengo que, junto con el delegado, consejos comunales, que ya estamos pautando reunión próxima, poder dar solución a ello. Y Dios mediante, sé que así lo vamos a hacer, con el apoyo de nuestro capitán José Gregorio Viana Mora. Muchas gracias, ¿verdad? En vista de lo dicho por usted en cuanto a el día de hoy, que es una gran celebración, y en cuanto a ese trabajo coordinado y de unidad con los diferentes estamentos, instituciones, organismos y la comunidad por intermedio de los consejos comunales, se necesita obviamente que todo el mundo no va a oír este mensaje porque es grabado y queda en internet, pero sí queda a perpetuidad en el ciberespacio. Entonces se requiere una dirección electrónica, una dirección, un teléfono. Un teléfono. Bueno, pues puedo darle el personal. Yo no tengo inconveniente porque mi teléfono no tiene, digamos, privacidad. El teléfono está disponible al pueblo. Es el 0414-737-7834. Vuelvo y lo repito. 0414-737-7834. Estamos ubicados en el Museo de Ciencias Naturales, en el Complejo Cultural del Táchira, donde está el Museo Antropológico del Táchira. Allí nos pueden ubicar como Dirección del Medio Ambiente, y estamos allí a su disposición en lo que podamos servirle y en donde esté nuestros alcances, porque claro, hemos recibido un gobierno en una crisis económica bastante fuerte, donde no hay recursos, pero estamos tratando de dar la mejor respuesta al pueblo soberano del Táchira, para que, así como nos eligió, confió en nuestro capitán José Gregorio Villalma Mora y confía en quienes le acompañamos, pues pueda recibir una respuesta lo más pronta y oportuna, y estaremos en ello. ¿Una dirección electrónica? El correo electrónico, reencuentrocbdevenezuela@gmail.com. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.